Julio Mengolini, Iván Jargrodzki. Vos pensabas que almorzabas tranquilo, pero mira quién vino. Muy bien, ya estamos con nuestra invitada del día de hoy. A ver, Ulises, vamos a ponernos de acuerdo. No quiero que salga como Pepe, quiero aprovechar tu presencia para que hagamos una introducción como corresponde. Tenemos que resignar. Sí, okay. Nos tenemos que resignar. El aplauso va a tener que ser entonces manual. Cerrado. El aplauso cerrado. Con aplauso para cerrado. Josefina Lisitra, una de las últimas cronistas que quedan en este país. Aplauso. Es un aplauso más unplugged, ¿viste? Quiero avisar que yo no aplaudí, ¿eh? O sea, no, pero podrías haberlo hecho y haber colaborado al volumen del aplauso. Sí, fue como inteligente. Que fue un poco pobre, porque bueno. Somos pocos en la mesa. Somos pocos en la mesa. Por suerte, porque después se dicen cosas feas. Sí. Josefina Lisitra, muchas gracias por estar acá. Nos divierte mucho que vengas por esto que veníamos diciendo. La crónica es un género periodístico que nos encanta, a la que nosotros ni nos acercamos. No nos acercamos a escribirla. Somos unos horribles comentaristas. Claro, no nos acercaríamos a escribirla, pero sí a consumirla. Sos uno de los, no voy a decir últimos porque esperemos que no esté en extinción, pero de los estandartes hoy que sostienen este género hoy en Argentina, tal vez tu caso, en su momento el de Cristian Alarcón, se me ocurre Graciela Muchovsky. Bueno, usted lo dijo, lo de Esteban Schmidt. Sí, no soy el último. No, nada. Hay un recambio generacional que es lógico y hay gente que tiene un montón de ganas de escribir y que está en los 20 largos, 20 y pico, 30 y cortos. No, uno tiene que estar abierto al recambio en absoluto. En todo caso hay que ver si la crónica como en el formato que está teniendo se mantiene tal cual o si tiene algún tipo de renovación, insisto, generacional más que de forma. Digo, es una incógnita, pero en absoluto me considero como el último eslabón de nada. Ni yo ni creo formar parte de un colectivo que sea como eso. Pero coincidís en que no abunda. No, sí, eso es cierto. Me parece que es un género que tiene como algún componente un poco marginal. En los diarios o las revistas, quizás sí por un tema de costos. No es barato hacer crónica, te insume tiempo. Uno claro, por ahí estás dos semanas abocada a hacer la sombra de una persona para poder escribir esa historia y son dos semanas de tu laburo. Sí, dos semanas o incluso más. Quizás, a ver, uno lo va matizando, no es que uno se dedique exclusivamente a eso, uno no se pega al personaje, a pesar de que puede tener cierta intención de seguir una historia. Uno también en paralelo hace otras cosas, no es que está como metido. No, acá no existe el New Yorker que te paga, sí. $5,000 por estar, un claro. mes buscando algo. Así todo, si uno se hace el tiempo, también después cuesta un poco encontrar el espacio en los medios más convencionales, que quizás te piden, hacete una crónica, y decís, bueno, la hago, te damos esta guita, y bueno, no está tan bueno, pero la hago, pues me interesa el tema, claro. Y después cuando querés negociar el espacio, te dicen, tenemos... Claro, entonces decís, ¿qué es esto? O sea, quizás ni siquiera es una ecuación de dinero solamente, sino de... También de espacio. Sí, de falta de espacio, sí. Sí, eso existe. Para contar una historia, vos necesitás... ¿Tenés un número tuyo que te guste de caracteres? No soy muy fundamentalista de la extensión, no me parece que un texto bueno necesariamente tenga que ser largo. Me parece pero no que puede cada ser tema. Corto. Sí, no, uno espera que después de una investigación o un trabajo largo tengas para responder con algo más que un texto de 15.000 caracteres. Supongamos que puede ser para una revista, no sé, 6 páginas con ilustraciones, por decir algo. Uno sí supone que va a conseguir más, pero también hay temas que no exigen. Digo, escribir largo porque sí, para hacer crónica, tampoco tiene mucho sentido. Cada tema exige su extensión. En términos generales, supongo que lo que manejamos en Orsay es para los textos largos 30.000 caracteres, pero jamás lo respetamos. Si el tema está bueno, ha habido textos de 50.000 caracteres. O sea, casi el doble. Casi el doble. O sea, si lo amerita, vamos. Bueno, pero eso es lo que tienen revistas como Orsay, que se dan la libertad de romper con un montón de reglas. Sí, sí, está. Y hacer algo distinto. Desde la comercialización, hasta la extensión de la revista, es todo distinto ahí. Sí, en general se debe, en parte, hay más tiempo para trabajar. Esto igual, yo claro, yo hablo de la revista, es un proyecto al que me sumé recién hace poco más de un año más o menos, es un proyecto de Hernán Casier y Cristian Basilis. Y sí, la idea era bastante rupturista en su momento, sacar una revista primero sin tener ningún tipo de pauta publicitaria, sostenida por los lectores, lectores que a su vez tienen la posibilidad de acceder a todos los contenidos gratuitamente online, claro. O sea que si la sostienen económicamente es porque no es para acceder a contenidos, sino para sostener un proyecto, que eso también es interesante. Y hay todo un manejo, sí, de un trabajo de los textos que a mí me parece, quizás también como periodista que dialogó permanentemente con editores, me parece que es un trabajo editorial bastante atípico, donde hay mucho trabajo de los editores sobre los textos, de charlas con los autores, de tratar de negociar contenidos en función de, bueno, de la densidad informativa, pero también de la belleza del texto. Claro, lo que esté más linda. Cuando decís atípico es que el editor se vuelca de lleno en una nota que le interesa o que quiere que salga bien, que trabaja básicamente. Sí, a ver, también en otros medios, a ver, los editores en muchísimos casos trabajan muchísimo, están flexibilizados, explotados, trabajando, haciendo 80 cosas a la vez, y también por eso no tienen tiempo de tener el diálogo con su autor o con el periodista, de a ver qué te parece si cambiamos esto acá y lo subimos, lo bajamos, no hay tiempo. También por esa razón me parece que uno no puede cargar las tintas sobre el editor, no, del claro. Diario o de una revista semanal, pero es cierto que por distintas variables no hay un trabajo de edición como el que los que entregamos textos quisiéramos tener. ¿Vos querés que el editor te hinche las pelotas? Porque capaz que no sé cuál es el límite entre, sí, viste, estate encima mío y el, bueno, para es mi texto al final. Una cosa es que un editor quiera cambiar lo que vos tenés para decir sin justificar. Es algo, a ver, muy lábil. No hay como una tablita que permita ver hasta dónde un editor se puede meter y hasta dónde no, y cuándo es justo y cuándo no es justo meterse. Tener un editor, a mí me pasa como periodista, que no me pasa últimamente, pero sí es molesto tener un editor que quiere como... una cosa es... trabajar en función de mejorar un texto y otra cosa es volcarle tu subjetividad como editor al texto de otro. Claro. Eso sí es molesto. Tratamos de que eso no pase y de respetar el modo de contar de los autores, pero también uno tiene que saber distinguir, y esto es muy de menudencia, muy de detalle, pero es lo último que digo al respecto, distinguir entre qué es una forma de contar personal, o sea, qué es una voz autoral y qué es un texto que necesita... Trabajo. Hay otra cosa de cronistas como vos que asumen una primera persona sin pruritos, que probablemente en algún momento vos tuviste que saltear ese prurito y decir, ya está, la que lo está contando esta historia soy yo y hablo en primera persona y listo. Porque también, de hecho, a la escuela a la que fuimos nosotros tres, la primera persona era una cosa a la que no estaba bien visto. Sí, totalmente. Y me parece que está bien como primera instancia. O sea, hasta que no seas Truman Capote, no te menciones a vos mismo. Eso se planteaba antes, pero está y con esto ya te dejo. Está bueno que, y esto lo pongo, digo, lo hago vivencial. Si yo hago una crónica y pongo, bueno, yo, y vos, ¿quién carajo sos? Pero sí, si bueno, lo hace Josefina Lisitro, lo hace Martín Caparrós, lo hace en su momento Tomás Eloy Martínez. Eso bueno, es periodismo narrativo. ¿En qué momento sos? El problema es, ¿en qué momento sos? Para decir es yo. Es una buena pregunta. A ver... Me parece que no se puede definir esto en función de, entre comillas, una trayectoria, porque es algo tan debatible. ¿Quién tiene trayectoria? ¿Quién no la tiene? Me parece que lo que uno tiene que medir, y eso es por lo menos lo que yo hago ahora que edito textos, es en qué casos el narrador también puede ser personaje en una historia. En qué casos tiene sentido, porque hace más atractivo el texto, porque es más divertido, le da dinamismo. Contar en qué anda ese narrador cuando va buscando su historia o no contarlo. No sé si va, no sé si tenga que ver con la trayectoria de quien escribe. Por otro lado, me parece, a mí esto se me fue aclarando con el tiempo, ¿no? Son ideas que van cambiando y que uno tampoco tiene muy en claro desde el comienzo. Me parece que no se juega una cuestión narcisista o vanidosa en la primera o la tercera persona. Uno puede leer textos en tercera persona absolutamente egocéntricos, con marcas autorales por todos lados, donde queda bien en claro quién es el que está escribiendo, y textos en una primera persona muy humildes. A mí me gusta citar a veces a Rodolfo Palacios, que fue autor de Orsay, escribió, entre otros libros, uno sobre Robledo Puch, El Ángel Negro, que es maravilloso. Sí. Y es un libro escrito desde una primera persona que interviene. Siempre. Sí, sí, es que me parece que es un ejemplo claro de cómo la primera persona se puede abordar sin ser vos el protagonista o querer quedar parado como el banana que está de vuelta de todo. Es un, el trabajo de Rodolfo es un trabajo muy humilde en el que él está muy presente como narrador y casi protagonista secundario de la historia. Josefina, ¿es ingrato en revistas hacer crónicas? Porque a mí se me viene a la cabeza, fue muy contemporáneo, pero un perfil, que es perfil medio crónica por el relato, que le hizo Graciela Moschowski a Gustavo Grobocopatel y que después hubo un intercambio epistolar entre la revista Anfibia y lo que era la Fundación Los Grobos, el mismo Gustavo, en realidad un intercambio por mail, en el cual él no estaba del todo de acuerdo, mejor dicho, estaba en un gran porcentaje en desacuerdo del perfil que se había trazado suyo en este fin de semana que compartieron, creo que fue en Carlos Casares, Graciela y el fotógrafo, con Gustavo. Te decía, sí, es ingrato por eso, porque a lo mejor imprimís mucho laburo que después puede que no haga el efecto deseado. Hay que ver cuál es el efecto deseado. Si el efecto deseado es que el protagonista de tu historia se quede contento, es una cosa. Si el efecto deseado es que la historia que vos querés contar esté más o menos, sea más o menos fiel a lo que vos sentís que viste y a lo que te parece transmisible, es otra. Es ingrato en cuanto sí, no es un trabajo cómodo, te toma tiempo, te toma cansancio, te produce cansancio si le destinás ese tiempo que la historia requiere. Y en general, como la crónica no se asume como vocera del entrevistado, sea quien sea, no estoy hablando solo de casos políticos o el caso de Grobo, de La Soja, de quien sea, puede ser un artista. Uno hay que poder respetar la mirada del otro, que no es fácil. A mí las pocas veces que me hicieron, muy poquitas entrevistas, es muy raro ver la mirada de otro sobre uno. Y uno no está de acuerdo muchas veces, si uno se siente malinterpretado o sacado de contexto. Y hay que tratar de distinguir en qué casos te sacaron de contexto y en qué casos es la mirada del otro. Y la crónica no es grata en ese sentido. Me parece que si uno hace bien el trabajo, no es tan fácil que el retratado se quede contento con lo que uno hizo, porque uno no reproduce la mirada del otro, eso es trabajo de prensa y no tiene que ver con el periodismo. Uno trata de ser fiel, insisto, a la mirada propia. Bien, alguna vez te leímos una, creo que no sé dónde, pero justo lo estábamos comentando fuera de aire con Iván, algo que comentabas sobre el periodismo, este lugar de cómo hacer para ser honesto con el lugar desde uno habla y a la vez tratar de tender todo lo que se pueda a un lugar objetivo o por lo menos lo menos panfletario posible. Te estoy tratando de parafrasear, corregime. Sí, bueno, es un poco esto. Cuando uno dice lo que el otro espera que se diga, sí asume como un tono más, insisto, de difusión muy parcial. Quizás yo dije panfletario, que es una palabra que perfectamente puedo haber usado. Y insisto, no me parece quizá nuestro trabajo, más allá, esto trasciende la crónica, creo que tiene que ver con el trabajo del periodista en general y a veces es muy complicado, insisto, yo no sé si ahora hablaré de crónica, digo, trabajar, hacer periodismo con poco tiempo, supongamos, no me meto en política, espectáculos, ya no tenés forma de gestionar entrevistas directamente con el artista que sea, lo haces a través de agentes de prensa que no manejan solo un artista, sino que manejan muchos, por ende, si después vos no quedás en buenos términos con esa gente de prensa, deja de habilitarte un montón de artistas que también manejan. Se trabaja con muchos condicionamientos y quizás, en todo caso, lo que se trata de hacer en revistas con que no tienen ningún tipo de lazo de ninguna clase con los aparatos más de prensa, que es el caso de Orsay, pero desde ya que hay otros casos también, es bueno tomar distancia de lo que se espera que uno publique. Y insisto, tratar de escribir teniendo, es como si uno fuera un caballo con un bocado, y tratar de, bueno, una vez que uno ve, no dar lugar a todos los elementos accesorios que puedan influenciar lo que va a salir publicado. No es fácil, uno se equivoca. Ahora, la subjetividad juega necesariamente. Sí, sí, ¿y eso claro. Vos decís que hay que tratar de aminorarlo, de minimizarlo o dónde ponerlo? ¿O podés convivir con eso? Y que uno no se puede no ser subjetivo. Y me parece que también en ese punto a veces es interesante ver cómo se trabaja una primera persona sin hacer un texto catártico. Uh-huh. Pero explicar desde dónde uno escribe. Uno escribe desde una trama social, desde una trama familiar, lleno de prejuicios. Uno tiene que tratar de limarlos, pero los prejuicios están, y tampoco está mal que estén, ¿no? Es así, pero uno tiene que poder controlarlos en todo caso. Pero decir, contar desde qué coordenada sociocultural, histórica, familiar, neurótica uno escribe, y hacerlo, bueno, con delicadeza, insisto, para que esto no sea como un espacio de catarsis, no me parece que esté mal. Es, en todo caso, aclarar desde dónde uno está contando las cosas. Muy bien, a la vuelta de esta canción vamos a seguir hablando de las aventuras. Quiero que nos contés algunas aventuras. ¿Cuáles fueron tus aventuras preferidas? Porque nosotros leímos varias que te quedan en la memoria casi como hubieses estado vos. O sea, eso es lo lindo de cómo escribís vos. Que uno se empieza a meter, viste, en las callecitas. Bueno, ¿qué historia te hubiese gustado escribir a vos? ¿O qué historia te hubiese gustado poder contar y mirar? Y después un poco también de tu libro que sacaste hace poco, Los Otros, que nos cuentes también cómo fue eso. ¿Y si es cierto que recibiste un topetazo de Rosita o si fue un... o si fue ficcional, porque lo vi por ahí a la pasada, pero me lo contás después del tema. Prepárate para escuchar un par de verdades. Mengolini. Yargrosky. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Muy bien, seguimos aquí en Mirá quién vino, nene, hoy. Vino Josefina Lisitra, que es cronista y que tiene algunos mensajes en Twitter, que si querés los leo ahora, después. Sí, leete el de Ima Subiela, que hace toda una confesión de amor, ¿lo tenés ahí? No. Sí, claro, dice que está enamorado de Josefina Lisitra, eso es lo que quiero decir, que es una grosa total y que la escuchen acá, right now, lógicamente, porque acá está, en el piso de Mirá quién vino. Dice, y creo que planteo acá un semi-debate, o hay un disenso, no conmigo, porque no tengo la capacidad para disentir, pero tal vez sí con Josefina. Dice Nicolás Marrakis que tal vez puede estar incorporado en esto, no sé si es el género en el que él se desemboza, como cacho. Desenvuelve eso, gracias. Usted que sabe de lenguaje, desembosa, por favor. Tuvo el coágulo. Dice que la crónica, y cito textual y lo lamento con perdón de las damas, es un género hecho mierda por los verdaderos animales sueltos, y linkea una nota de la revista Paco, que es extensa, pero entre otras cosas dice: en Buenos Aires la crónica es además un acotado andamiaje de negocios articulados sobre un archipiélago de fundaciones editoriales y subsidios públicos que surfean sobre una de las últimas mareas del periodismo. Parece violencia arriba. Sí, impresionante, ¿no? Dice, pero aparte, tantas palabras, hermano, no hacen falta para decir una cosa. El ansia... ¿Hay que adjetivar tanto? La marea y el surf. Pará. El archipiélago. Mucha metáfora juntada. El ansia aspiracional de periodistas cuyo oficio, en bastardilla, perdió relevancia social a la sombra de la tecnología y de la época. Fuerte, y sigue, ¿no? Ya me perdí igual, ¿eh? Sigue el elogio a la crónica, pero al revés, Nicolás Mavrakis. ¿Qué opina Josefina Lisitra? No de lo que escribió él, sino del concepto, ¿no? Lógico. ¿Qué hay de todo? ¿Qué sé yo? Es cierto, la crónica... A ver, todos los oficios y las profesiones son medio bolsa de gatos, ¿no? Hay de todo. Agarrás, vas al no sé, la Asociación de Arquitectos de Sarasa, y también tenés gente, unos que son medio ladri, otros que laburan bien, unos... No sé, sí, quizás no estén de acuerdo en esto de que hay ciertas... idea de que el cronista es como una versión superada del periodista. Y me parece, yo no estoy de acuerdo con eso. De hecho, yo no me digo a mí misma cronista. Me parece que es toda una palabra con un aspiracional incluido y una pretensión en la que yo no me encuentro del todo cómoda. Yo siento que soy periodista y tengo un modo de contar específico que, bueno, se puede encuadrar dentro del género que es la crónica, pero así como hago crónica, hice 3 millones de cosas, trabajé, tuve 800 millones de laburos como periodista basura, no nací en el huevo de la crónica y ando, no sé, por el mundo en puntas de pie. Hay de todo, sí, quizás hay como cierta ímpetu por decir cuanto antes si yo soy cronista y las reuniones de cronistas, y son como espacios muy chiquitos, hiper autorreferenciales. de los que uno puede formar parte sin ningún problema, siempre y cuando en alguna instancia uno se pueda preguntar si eso tiene sentido o no, digo, no. ¿Cómo se llama el ganso este? No, bueno. Señorita, le pido, el del archipiélago y las mareas. Se llama Nicolás Mavrakis. Bueno. No, pero si alguien le critica como que lo que otra gente que escribe bien lo critica así escritamente. Usted dice que hay una pretensión de elitismo. No, está muy pretenciosa la escritura. Pero pasemos a cosas lindas. La mejor aventura de todas. Mira, recién fuera del aire le decía a Iván que mi memoria es muy mala. No sé cuál sería. Digo, esto tiene que ver. Anda a leerlas. Sí, sí, además tiene que ver con esto de la edad del cronista. Yo no soy una aventurera. Sigo como la historia, las historias que hago lo más a fondo que puedo, pero no. Sí, quizás cuando trabajé en el último libro, en los otros, que ya igual salió en el 2011, ahora estoy trabajando en otro. Sí, fue un trabajo que supuso como algunas microaventuras urbanas o conurbanas que me sacaron bastante de lo que son como mis zonas de comodidad. Pero ni siquiera sé si las describiría como aventuras, pero sí tener que, no sé, un día uno se maneja a veces tontamente con esta mirada como porteña con el GPS por el conurbano pensando que te va a llevar a destino sin problemas y el GPS, bueno, no distingue un callejón que termina en un basural de una avenida, es más o menos lo mismo. Y alguna vez sí, andabas con GPS por el conurbano. Por Lomas de por Camino Negro. Entonces, sí. Claro, ¿vos sabés que nosotros fuimos a hacer un laburo también al barrio 2 de Abril en Lomas de Zamora? Y el que nos llevaba tenía el mismo problema geográfico que Josefina y nos pasó exactamente lo mismo. Con el GPS. Sí, pero ustedes son unos gansos, chicos. ¿Por qué? Pero claro, que con el GPS mucho... Igual yo ni siquiera sé manejar, pero la persona que manejaba se quería guiar por eso. ¿Por qué son los mapas de papel, las viejas guías de 500 páginas? No, pero me causaba mucha gracia que dijo, bueno, muchachos, yo lo dejo acá. Dijo, ¿por qué ese barrio? ¿El GPS dijo eso? No, el que manejaba. No, te imaginan que diga, muchachos, no conozco el camino. Es el GPS de Alfredo Casero, el que tiene la voltea la voz de Casero. Dijo, la otra es zona de peligro, claro, porque dejo... es un poco discriminador algún GPS que tiene información de lugares peligrosos. Sí, es del plan de Narváez. Dijo, los dejo acá, dijo el chofer del taxi, que no era un taxi, por eso digo chofer, dice, porque en ese barrio no pasan ni las balas, dijo. Yo fue, ¿no? Tenía como un prejuicio, metáfora, un prejuicio. Sí, me parece que el primer candidato de la lista de provincia del Frente para Victoria es justamente el intendente. ¿Es de Loma de Zamora? De Loma de Zamora. Exactamente. Sí. Dejemos de hablar de Loma de Zamora. No, podemos seguir hablando. Digo, tiene mucha. Realmente, justo el barrio 2 de Abril era un barrio en el cual había caído, y cierro con esto, ANSES, con la asignación universal, con los chicos habían aumentado la matrícula escolar, pero una pobreza alarmante, sí. Realmente. Como tantos otros. Bueno, ¿y qué pasa en Los Otros? Los Otros es una historia, en principio vecinal, pero que trasciende bastante la cuestión geográfica, un enfrentamiento entre dos barrios, es la historia de un enfrentamiento entre dos barrios, uno de una clase media muy venida menos, un barrio Villa Sardino formado por inmigrantes de la época del primer peronismo, inmigrantes italianos, que convivía muro de por medio con otro barrio, que en realidad era un asentamiento de migrantes e inmigrantes que llegaron a Buenos Aires o al conurbano durante el menemismo. Con alguna expectativa o muchas expectativas de progreso, esta idea que está tan remanida de pensar que vas a poder pasar al frente si te vas a la ciudad, ¿no? Y entre estos dos barrios, el del asentamiento y el de... Todo esto basado en hechos reales, aclaremos. No, sí, o sea, esto es periodismo. Después, sí. Cómo uno lo trabaje textualmente es otra cosa, pero esto es periodismo. Ni siquiera es que está basado en... O sea, entra en el de lo que sería la no ficción. Crónica non-fiction. Y bueno, esa puja, había muchos fantasmas de los dos lados, en el caso de los Tanos... Había mucho miedo en un punto a terminar igual que sus vecinos, uh-huh. Empobrecidos y terminar muy en la lona. Sus vecinos a los que los Tanos llamaban los negros, ¿no? Y en el caso del asentamiento había como un rencor social muy fuerte de sentir que lo que a vos te falta lo tiene el otro. Y ese otro es un otro que está, insisto, está en la lona, pero cuando es tu otro más próximo, más inmediato, terminás pensando que el problema es el de al lado. Uh-huh. Y esa puja que hubo entre dos barrios... terminó con la muerte de un muchacho cartonero de 16 años que un día volvía de una manifestación, una cosa, un aguante que le habían hecho una curtiembre de la zona, Y en ese regreso formo parte de un grupo que rompió muchas cosas del barrio de Los Tanos. Rompían, a medida que iban pasando, un acto de vandalismo, iban rompiendo cosas. Y según consta en la causa, uno de los italianos, Antonio Baldassarre, un tipo sin ningún tipo de antecedente penal y te nada, cuento, un tano del barrio. Es el apellido de mi vieja, no sabía, no conocía. Mira vos. Bueno, este tipo se subió a una terraza. Aparentemente, yo tengo mis dudas de que haya sido él, pero bueno, está... Eso dice la causa. Sí, dice la causa, y de hecho él está condenado por eso. Agarró una escopeta, empezó a los gritos de negros de mierda, los voy a matar a todos, y mató a este chico. Sí. Y ahora está preso, de hecho. Creo que está en algún momento por ya estará por cumplir suficiente condena como para que lo liberen. Y la idea del libro es tratar de entender esa muerte. Cómo es que dos grupos sociales, que en términos económicos no son tan distintos, porque más o menos de un lado y de otro entraba la misma plata a las casas, porque se terminan viendo como si fueran enemigos. Los enemigos, sí. Vos esa historia la fuiste a contar pensando que ibas a escribir una crónica y terminó siendo novela. ¿Cómo fue que empezó? No, fui a contar, en realidad en su momento había hablado con la editorial la idea de hacer un libro sobre el conurbano. Sí. Yo acepté porque me pareció un territorio que tenía cosas para contar sin saber bien qué es lo que quería contar. Y una vez que acepté, vi que el conurbano, bueno, di unas vueltas por el conurbano, vi que era inconmensurable, que es algo que uno puede saber intuitivamente, pero después, bueno, no, cuando te metes ahí adentro, no, ahí entendés ese mundo inmenso, inmenso, inmenso. Sí, y de todo eso traté de encontrar, hice bastante trabajo que quedó desechado, historias que después veía que no funcionaban como síntesis ni como elemento, bueno, insisto, como esencia de algo propio de ese territorio. Deseché bastante hasta que terminé dando con esta historia, que fue la última de todas, cuando yo ya no sabía bien qué iba a hacer con el libro. El relato me lo pasaron compañeros productores de Policías en Acción. Uno puede pensar que son, bueno, de hecho el programa es muy cuestionable, pero son pibes, digo, es poder separar el producto de los que lo laburan. Sí, pibes sí, que están todo el día recorriendo el conurbano, que se lo conocen de memoria. Y me ayudaron mucho en esa primera instancia. Ellos me dijeron, mira, anda por ahí que ahí hay algo. Y fui y estaba esta historia. ¿Podrías decir qué quisiste decir con esa historia? No, en realidad no sé si... A ver, ahí sí creo que tiene que ver con la búsqueda que uno puede hacer desde estos tipos de trabajos. No sé si es que yo quería... Sí, me parecía interesante abrir algún abanico de preguntas. Yo no sé si llegué a conclusiones con esto. Tampoco sé si me interesa. Pero poder preguntarte un poco qué es lo que puede estar pasando para, insisto, dos grupos sociales empobrecidos, una clase media que se la banca hasta donde le dé el cuero y un grupo de indigentes, ya no de pobres, ¿por qué dos grupos están tan en desventaja? Se terminan mirando con odio. Si tuve alguna conclusión al respecto, es que la trama es tan compleja que no sé si... Bueno, esta es la parte como absolutamente pesimista del tema. No sé si tenga solución. Creo que es... Perdón. Pero me fui muy desesperanzada. Esa es la verdad. Josefina, dijiste que no lees otro medio en papel que no sea Orsay en su momento. Que no lees en papel, no que no lees otro medio que no sea Orsay. Sí, ¿dónde dije? Igual hace un par de años fue. Tal vez cambiaste... el ángulo. Te iba a preguntar si aventuras la extinción de los medios en papel o si te parece muy fatalista pensarlo de esa manera. Sí, lo que haya dicho igual corrijo, no sé ni cuándo lo dije ni en qué contexto. 2011 en la entrevista. 2011, que no sea Orsay en papel, bueno, puede ser. No leo otros medios en papel porque hoy están los contenidos. Sí. Claro, por eso. Son accesibles a través de internet. Sí, sí. La Orsay ahora la tengo porque trabajo ahí. Y la Orsay es linda en papel porque se lee más como un libro. Sí. Además, sí. Igual me pasa que notas mías no tengo la versión en papel y es increíble, pero tampoco me importa tenerla. Sí. Entonces, sí, puede, es claro, es una tendencia mundial que el papel... No soy fatalista en esto de que no creo que el papel va a desaparecer. No, va a estar, pero me parece que uno tiene también que empezar, en vez de decir qué barbaridad, ver cómo vas a adaptar los contenidos y cómo cambian los lectores y cómo cambian las generaciones de lectores. Y en vez de rasgarte las vestiduras, ver cómo puedes hacer para que quizás la gente acceda al papel ya no como... recurso para poder acceder a contenidos. Quizás los tengas que convencer de otra manera de que compren el papel, pero siempre alguna vuelta se le va a encontrar. Bueno, y la última, ya nos tenemos que ir despidiendo de Josefina Licitra, es ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Qué estás escribiendo? Estoy ahora con, estoy escribiendo para Alfaguara un libro sobre un pueblo del sur de la provincia de Buenos Aires que en los 80 que quedó bajo 8 metros de agua en una semana de tiempo. Y es una historia bastante dramática, con muchos contenidos que son interesantes para narrar y que me permite sí hablar de lo que es como bastante más permanente, que es el problema del agua, que bueno, que está hasta el día de hoy, ¿no? Muy bien, viste que ella tira el título y ya te dan ganas de leerlo. Y estás con talleres, dando talleres. Sí, estoy dando, sí. Sí, más que nada uno en Orsay, que sí. Ahora se reabre. ¿En el bar? Se mudan. El bar cierra ahora, se va a abrir un club que se va a llamar el Club Orsay, que está a 7 cuadras del bar más o menos, y ahí, entre otras cosas, va a haber un depósito de revistas, que es lo que estábamos necesitando, mantener, y un espacio para enseñar, y tal vez una pequeñita redacción ahí. Y así que el taller se va a seguir dando ahí en ese lugar. Muy bien, entonces, ¿dónde tiene que averiguar la gente que quiere hacer taller? En principio meterse en Orsay, que es www.editorialorsay.com. Ahí se anuncian los talleres y pueden estar, a ver, van a ser notificados en el caso de que se abran vacantes, porque por suerte el taller está, los talleres son 5 talleres, están a tope. Muy bien, Josefina Lisitra estuvo en Mirá Quién Vino, cronista. ¡Ay, bien! Terminamos con un aplauso decente. Muchas gracias por haber venido, Josefina. Gracias a ustedes.